pa' obtener lo que yo quiero. Y lo he intentado muchas veces pa' ser el primero. Que le perrea de me sorsa, dice que me cae. Pero a pesar de los tropiezos, Dios saldré de aquí. Dirán de mí que soy lo peor, que fui feliz y no fue así. Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy. En una dura por Sonora me navego. Siempre me verán al tiro patrullar, con la pechera bien colgado y los libros las de vibrar. Portando versas y un gallo para quemar, un Marlboro de los rojos nomás para tronar. Y hacia el Mazatlán o en el malecón pasear, no jalamos pa' Vallarta, por allá me gusta andar. Siempre con respeto al chavalón la han de tratar. Los brillantes en el pecho y que se note la humildad. Bien calados, con Patito. Y así es, compa Nata, es que estamos y no nos vamos. De arriba Sonora, viejo. Así nomás. Buen amigo de la gente que me dio la mano, haciendo feria, buen billete y el fierro terciado. Aquí no hay miedo, menos los plebes que traigo al lado. Es un desfile de blindadas las que andan pasando. Era de mí que soy lo peor, que fue feliz y no fue así. Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy, y por Sonora en una dura me navegó. Y así en Mazatlán o en el malecón pasear, nos jalamos pa' Vallarta, por allá me gusta andar. Siempre con respeto al chaval no lo han de mirar. Lo brillante es en el pecho, que se note la humildad.